Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director general de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado, con Jorge Piri. Jorge, buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Disculpen ayer que fue un día complicado. No pudimos salir. Por más que se planifiquen las actividades en estos días, como que la realidad manda a ir adecuando las acciones y las reuniones y las decisiones permanentemente, ¿verdad? Sí, las cosas van cambiando a cada rato. Lo estamos viviendo. Recién hablaba el director de salud, que va cambiando. Ayer tuvimos un nuevo caso, hay otro más acá en Maldonado. Y aparte de eso, no hay que descuidar todo el trabajo que hace la Dirección General, independientemente de esto del COVID, ¿no? Bien. Dentro de lo que es el área de tu dirección, hay varios temas que queremos hablar, pero básicamente estas situaciones que se están planteando en las últimas horas de confirmación de algunos casos de COVID-19 acá en el departamento, generan un replanteo también en las actitudes de la propia administración departamental en lo que tiene que ver con decisiones que lleven a retroceder en algo las medidas que de alguna forma se habían flexibilizado? Sí, justamente ayer en la mañana tuvimos una reunión con el intendente y estábamos hablando de eso, porque es impresionante la llamada y las consultas por el tema de los parques cerrados. Bueno, los parques van a seguir cerrados. Usted fíjese que el fin de semana era impresionante la gente que había. Si hubiéramos tenido el parque de Jabuel abierto, habría 2.000, 3.000 personas dentro del parque. Claro. Las llamadas que hace la gente para el tema del parque Mancebo, el indígena. Bueno, la idea es que seguir con los parques. No hay fecha de reapertura y cuando se abra vamos a ver en qué condiciones. Pero por ahora la idea con el intendente que hablábamos es de seguir con los parques cerrados y ver si no tenemos que tomar algún otro tipo de acción en virtud de que se está viniendo mucha gente con esto de las vacaciones, ¿no? Claro, hay una combinación de vacaciones más buen tiempo que de alguna forma genera ese tipo de empujes. De repente, un día como hoy, poca gente llama, pero se acerca el fin de semana, aparece el solcito y estamos de vacaciones y como que la presión de la gente aumenta, ¿verdad? La gente sale, se traslada y es entendible también, pero la gente tiene que entender que estamos viviendo una realidad que nadie esperaba. Los días como hoy sí ayudan, porque yo ahora mirando por la ventana no anda nadie en la calle. Jorge, buen día. Ricardo, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo andas, Ricardo? Bien. Ayer el presidente de la República, después de unos cuantos días de no aparecer públicamente, dio una conferencia de prensa en la que anunció, a mí particularmente me llamó la atención, que se van a realizar controles más estrictos, que se va a multar establecimientos y lugares donde realizan fiestas. Y yo me he jactado en decir y destacar que nuestra intendencia, no le quiero poner nombre propio porque hay muchas dependencias involucradas, hace ya un mes que se puso las pilas y está realizando un trabajo muy intenso. De todos modos, lo que anunció ayer el presidente, ¿le da a ustedes más respaldo para seguir actuando de la manera que están actuando, Jorge? Sí, nosotros, esto venimos hace un mes trabajando, claro, con un refuerzo toda la parte infectiva, con promedio de 120, 130 fiscalizaciones por fin de semana, los cuales se han detectado, se han clausurado, se han multado. Hemos hecho cierres preventivos, se viene haciendo un trabajo intenso en ese tema y se va a continuar, ¿no? Ese es un trabajo que vamos a continuar haciendo. Ahí hay que agradecer a la policía, que está siempre dándonos el apoyo necesario. Esto del presidente respalda un poco el accionar que está haciendo Maldonado, ¿no? Claro. Jorge, ayer se había dado una situación, si se quiere, un poco confusa, porque en la comunicación de la intendencia hablaba del cierre de de parques y plazas de manera genérica. Entonces, inclusive hubo gente que preguntó si, por ejemplo, si iba a evitar la circulación o la presencia en lugares como la Plaza San Fernando, por ejemplo. Y claro, no, lo que se hacía referencia, más sí, que nada, es a las plazas donde hay juegos. Donde hay juegos. Que es donde se concentra más la gente. Esas parques, como el Parque de la Loma, que es uno de los lugares donde llama muchísima gente, está llamando continuamente para que lo habilitemos. Más que nada hacía referencia a las plazas que tienen juego. Bien, en definitiva, por la plaza se puede cruzar, lo que no se puede llevar a los niños a los juegos. Lo que está citado es la parte de juego, supongo. Claro, lo que hay que evitar de instalarse en las plazas. Digo, las plazas, digo, se puede transitar, cruzar, lo que hay que evitar de instalarse en la plaza, porque si lamentablemente viene alguien infectado, toca el banco, toca alguna cosa o está ahí en contacto con otras personas, bueno, es lo que queremos evitar. ¿En esos parques siguen trabajando con normalidad los cuidaparques? Sí, el personal sigue trabajando porque estamos aprovechando para hacer un trabajo de mantenimiento, algunas reparaciones en algunos parques. El personal sigue trabajando. Digo, es personal que trabaja al aire libre, también eso nos da cierta tranquilidad, ¿no? Jorge, a propósito de los espacios públicos, ¿no? Llámese plazas, parques y otros espacios. En definitiva, la esencia de esto es que hay que evitar la aglomeración, la montonera, ¿no? Ahí estamos de acuerdo, por eso está cerrado lo que está cerrado. Ahora, con días lindos y, por ejemplo, en vacaciones ahora, como ocurrió el fin de semana pasado, ¿se evalúa la posibilidad de tomar alguna medida de nuevo respecto a algunos espacios muy populares, por definirlos de alguna manera, como las ramblas, donde las montoneras, las mateadas, los autos con música, todo lo demás, han sido notorios? Nosotros estamos haciendo un trabajo, hemos salido los fines de semana a entregar, a regalar tapabocas, a entregar tapabocas cuando vemos grupitos concentrados. Increíblemente, tú se lo das y la gente lo usa, pero una de las cosas que hablamos con la gente y le decimos que tienen que tener y llevar tapabocas. Claro. Es una forma de protegerse así y de proteger a los demás también. Entonces, entregamos tapabocas y la gente lo agarra y por suerte vemos que lo usa. Pero se concentra demasiada gente en algunos lugares, toma el mate masivamente entre los grupos. Y bueno, ayer hablábamos con el intendente a ver que si se sigue dando esta situación vamos a tener que tomar algún otro tipo de medida. Hay oyentes que te están escuchando y están aportando algunos datos. Por ejemplo, Nicolás nos dice que sería bueno que se diera una vueltita por la zona del Parque de la Fortuna, que allí hace semanas que están, no hay cintas, y que los fines de semana está siempre lleno de gente y de chicos. No me acuerdo realmente si es ahí, pero uno de los problemas que tenemos es que nosotros vamos, encintamos algunos lugares. Y el otro día la sacan, ¿sí? Y la gente va y la saca, es uno de los problemas que estamos teniendo. Y después yo entiendo, hay muchas actividades que están continuamente llamando para poder reabrir o empezar nuevamente. No tenemos un protocolo hoy, como el tema de los salones de fiestas. Sabemos que hablé específicamente con la OPP el otro día para están trabajando en un protocolo nacional para ver de qué manera pueden reabrir esa actividad. Y tenemos otras actividades. Justo estaba leyendo en la página de ustedes el tema de la cooperativa de reciclaje. Que también hay gente que está en el seguro de paro y quiere empezar a trabajar porque se le termina el seguro. Ahí quería aclarar que la intendencia nunca lo cerró la cooperativa esta. Nosotros nos llegó un mail de la Cámara de Industria, la Cámara de Industria es la que le paga los sueldos al personal de esta cooperativa. Y la Cámara en el mail nos decía de que mandaba al personal de seguro de paro hasta nueva resolución. Y nosotros fuimos y les comunicamos la Cámara de Industria, que es quien le paga el sueldo. No fuimos nosotros quien cerramos la cooperativa. Hace 15 días que estamos llamando y mandando mail a la Cámara para que con determinadas condiciones le permita volver a abrir a la cooperativa, hacer el trabajo. Nosotros, no tenemos respuesta, no hemos tenido respuesta. todavía de la Cámara positiva para que empiecen. Claro. Jorge, está bueno el dato, pero acá me parece, tú me corriges si me equivoco, hay dos cuestiones. Una cosa es la planta y otra es el trabajo de recolección, ¿verdad?, de los materiales. Ahora, la Intendencia emitió un comunicado el 7 de mayo donde dice textualmente que decidió suspender la recolección selectiva de materiales reciclables que requieren manipulación y comenzó con a recoger esas islas, como le llaman. ¿Esto fue a raíz de que la planta, la Cámara de Industrias, la había cerrado? No. A ver. Son dos cosas distintas. El tema es que en el plástico este virus permanece bastante. Sí. Entonces, digo, no podemos estar reciclando plástico. En una primera instancia tomamos la decisión de sacarlo y retirarlo con el plástico para que tuviera el proceso natural que tiene toda la recolección. Uh-huh. Ahora, como no teníamos hasta hace poco ningún caso en Maldonado, y las condiciones se estaban dando, vimos que se podía empezar nuevamente con este servicio. Uh-huh. Mandamos a la Cámara de Industria un mail para que habilitara nuevamente la cooperativa, que son ellos que la tienen que habilitar porque son quienes les pagan el sueldo a esta cooperativa, y nos contestan de que no, que por ahora no. Claro, claro. Ahí está, es bueno aclararlo. Claro, hay muchas partes que juegan en Nosotros tenemos un camión de la Intendencia con un chofer que está a la orden para esta cooperativa, para este servicio, ¿verdad? Que bueno, de la Cámara de Industria de habilitar nuevamente la cooperativa con el debido protocolo que más o menos estuvimos viendo que debería funcionar, uh-huh. Volveríamos con este servicio. Jorge, en el caso de las fiestas que han detectado, ¿Hay multas para quien organizó la fiesta? Sí. Digo, ya hemos multado. Increíblemente. ¿Y qué, en base a gente, qué? Alguna gente que hemos multado ya han venido y han pagado. Digo, sí. Que no es muy común que paguen tan rápido. ¿Y te acuerdas de memoria cuánto es? Una de las multas me acuerdo que son como 70 unidades. ¿Y eso en plata? Son como 100.000 pesos. Ajá. ¿Y la reincidencia tiene algún castigo superior? Sí, la reincidencia se van elevando las multas y bueno, y hay varias multas a veces. Uh-huh. Y lleva a alguna clausura preventiva y clausuras que también ya se han clausurado. Uh-huh. Jorge, abuelo de pájaro nomás, ¿no? Porque por ahí te aprieto demasiado con el detalle. ¿En dónde se han constatado más irregularidades? ¿En comercios, digamos, establecidos, conocidos? ¿O también muchas fiestas inventadas especialmente para esto y que ustedes las han detectado, lo que uno le dice en las fiestas privadas? No, la mayor cantidad de irregularidades en comercio establecido. En comercio establecido. Digo, las fiestas que hemos detectado, que son fiestas clandestinas, en algunos casos se ha suspendido en el momento, otras que se han podido suspender antes de realizarla, porque por las redes se sabe dónde es el lugar y va y se habla con la gente. Claro. Y en algunos casos ahí estamos con la parte jurídica viendo las acciones a tomar. Jorge, ¿y ustedes mantienen algún diálogo con los comerciantes establecidos? Porque, digo, suena boludo, voy a usar yo el término, lo uso yo. Los comerciantes pagan impuestos, están establecidos, tienen una marca y se regalan sabiendo que no lo pueden hacer. ¿Y por qué lo hacen? ¿Hay alguna definición, explicación para esto? Sí, la verdad no hay una explicación. No tiene explicación, ¿no? Es algo, incluso el comercio que reinciden varias veces. Y bueno, pierde plata al final, ¿no? Pierde plata. No lo sé. Sí. Bueno, Jorge, estamos hablando contigo y están entrando mensajes, te los tengo que ir trasladando, para un poquito porque algunos son para ti y otros no. Dice uno por acá, ¿cómo es el tema del control de las ferias? Sí, las ferias no pertenecen a la dirección mía, pertenecen a los municipios y tienen un cuerpo inspectivo los municipios para las ferias y bueno, lo manejan los alcaldes. Pero también todo lo que tiene que ver con el distanciamiento, el uso de tapabocas, se encarga el municipio. El municipio, sí. ¿Y más o menos con criterios similares a los de ustedes? Y más o menos, por lo que hemos hablado, tiene que usar el mismo criterio. Bien, después dice... Tuvimos una reunión por Zoom con el intendente, el secretario general, y todos los alcaldes justamente para hablar algunos de estos temas, ¿no? Bien, después dice otro oyente que va a la intendencia y está muy bien el uso de las mamparas, pero que a través de las mamparas el personal está sin tapaboca. ¿No hay obligatoriedad de usar el barbijo? No sé en qué oficina. No especifica. No especifica qué oficina, pero dice que ha ido, claro, que está bien las mamparas, pero que atrás de la persona está sin el barbijo. Lo correcto es que atiendan con tapabocas. Con tapabocas, ¿no? Uh-huh. Bien. Vamos a consultar al director de Administración y Recursos Humanos, que es de quien depende el edificio. Muy bien. Jorge, volviendo un poquito al principio, todo esto que hemos hablado, ¿no? Es decir, como que estábamos en un mar tranquilo y ahora empezó el oleaje de vuelta. ¿Hay posibilidades ciertas de que Bentancur empiece a apretar las marcas como se habitualmente y se pueda retroceder ayer algún paso? Y sí, digo, nosotros tenemos que tratar de velar y tratar de provocar que sea lo más seguro posible todo, ¿no? Entonces, digo, si hay que echar para atrás en alguna cosa, como uh-huh. te dijo el presidente, si hay que echar para atrás para mejor de todo, digo, uh-huh. echaremos para atrás y apretaremos. Sí, eso es bueno que se sepa, ¿no? Que nada es definitivo y en medida que la cosa esté bien... la cosa va cambiando, claro, a medida de que se va dando. Si usted fíjese que si aparece un rebrote en estos lugares y se empiezan a dar muchos casos, en Maldonado hay que tomar alguna medida. Claro. Jorge, solamente como consulta, ¿ustedes tienen algún grupo asesor externo o están en consulta permanente con autoridades de salud pública o algo para más o menos intercambiar ideas? Porque una cosa es todas las medidas que toman ustedes como administración departamental, y otra es lo que de repente con la mejor intención no está bien enfocado. ¿Tienen algún tipo de contacto hacia algún grupo externo que los acompañe un poco o no? Nosotros tenemos el comité que le llamamos de crisis, en el cual Ajá. participan salud pública, organizaciones, la policía, ejército. Bueno, y ahí entre todos también se van haciendo evaluaciones. Y si precisamos asesoramiento de afuera, lo tomamos. Yo particularmente he llamado al ministerio, a la OPP, uh-huh. a diferentes lugares para averiguar determinadas cosas y asesorarme de determinadas cosas. Bien, en el caso de las actividades políticas, ¿ustedes también pueden controlar eso? ¿Pueden hacer algún tipo de inspección, hacer un llamado de atención a un lugar que se compruebe que hay actividades con una cantidad que sea superior a 10 o 12 personas? Sí, más que la cantidad, lo que tiene que haber y respetar hay todo un tema de distanciamiento social. El espacio. Que está la publicidad a nivel nacional desde que habla del distanciamiento social y del uso del tapabocas. Esas son las dos cosas primordiales, ¿no? Digo, sabemos que hay reuniones políticas de los diferentes sectores, hasta de nuestros sectores, y bueno, respetando un poco y buscándole alguna forma, se están haciendo. Bien, pero a los sectores políticos les queda claro que la normativa hay que respetarla como cualquier otra actividad. Ustedes pueden llegar con una notificación en cualquier momento también. Claro, lo que va a cambiar es que esta campaña va a ser un poco atípica, ¿no? Digo, no van a haber concentraciones masivas, actos masivos como se hacían en la calle o actos en los diferentes comités que se juntaban 200, 300 personas. Eso va a ir cambiando. Sabemos que está habiendo mucha reunión chica en casas de familia, que bueno, ha cambiado la modalidad mucho por redes, por Zoom, digo, es todo algo nuevo, ¿no? Se terminan las chorizadas, Jorge, ahora vas a llegar al comité y te invitan con alcohol y gel. La campaña de los chorizos se termina, las chorizadas se terminan, bueno. para bien de algún estómago. Sí, también. Bueno, después de hablar de tantas preocupaciones, está bueno terminar esta conversación con una sonrisa. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto, chao. Frecuencia abierta.